A Catalunya Música, notes de clàssica. Alguns dels nostres oients esperem que, com nosaltres, tinguin un bon record de l'entrevista que la temporada passada, ja fa uns mesos, per tant, vam tenir amb José Iges, periodista musical a més de compositor, a qui avui hem tornat a convidar amb motiu del llibre titulat Art Sonora, 25 anys, una experiència d'arte sonoro en ràdio, que demà presentarà a la seu de les GAE a Barcelona. Senyor Iges, buenas noches. Buenas noches. Yo decía ahora que recordamos con cariño esa entrevista de hace sí, unos sí, lo cuantos he comprendido meses. Bien. Sí. Nosotros la recordamos, esperamos que también algunos de los oyentes. Yo sí, desde luego, y la agradezco. Y tú también, me consta. Hablamos en aquella ocasión con motivo de una reunión que hubo de expertos de la UER aquí en Barcelona, y en aquella ocasión salió también en la conversación este Art Sonora, este programa que es dirigido, bueno, no sé cuál es el término correcto, ahora me vas a corregir si no, durante 25 años, que no son pocos, ¿no? Bueno, no tantos. Dirigido es la palabra correcta. En realidad, entre 1985, octubre, y marzo de 1986, codirigido, puesto que el programa fue cofundado por mí y por Francisco Felipe, y a partir de enero del 87, en una nueva etapa que siguió hasta diciembre de 2008, dirigido exclusivamente por mí, y desde diciembre de 2008 hasta la fecha por Miguel Álvarez Fernández, que es mi sucesor en Radio Clásica. Uh-huh. Radio 2 antiguamente, ahora Radio Clásica. Entonces, sí, efectivamente es un programa que por una parte creé o co-creé yo y dirigí y codirigí en una época, como he dicho, y en segundo lugar, por toda una serie de circunstancias totalmente singulares de ese programa en la radiofonía española en general, del Estado español, pues realmente... pensamos, su actual director y yo, Miguel Álvarez Fernández, que sería bueno hacer un libro, y ese libro finalmente cayó dentro de lo que ha sido una colección que lleva realizando la Fundación Autor, que es la colección Exploraciones, uh-huh. donde también ha hecho un libro, por ejemplo, Llorens Barber y Montserrat Palacios, sobre el arte sonoro y la música experimental en España, ¿no? Pero efectivamente, decías, la reunión de Ars Acústica, y es verdad que hay un enorme paralelismo porque en una cierta medida, en un momento dado, la historia de Ars Sonora y la de Ars Acústica están cercanas, ¿no? En cuanto a que Ars Acústica es, como bien se dijo en su momento, el grupo de expertos en la Unión Europea de Radiotelevisión dedicados a temas de radioarte o de arte sonoro en radio, etcétera, etcétera, y también música experimental, y Ars Sonora se ha ocupado de ese tipo de cosas y se sigue ocupando. Uh-huh. Has hablado de un libro... Luego, si acaso lo comentamos, porque se presentará en Barcelona, me comentarás un poco el acto, cómo irá, pero no sé si, claro, no podía ser un libro que hablase de radio y de composición musical sin un disco, en este caso dos. O sea, sería un libro-disco, ¿no? Sí, de todas maneras no es un libro que habla de composición musical, en la medida en que el radioarte, que es de alguna manera lo que se trata aquí, lo más paradigmático de Ars Sonora, el acercamiento artístico al medio radiofónico, que en definitiva el medio en el cual se desarrolla Ars Sonora, pues es en realidad un entorno en el cual no solamente lo musical tiene cabida, sino también la poesía sonora, la instalación, en fin, todo un montón de campos distintos, y es por ello que mañana en la presentación, aquí en Barcelona, la presentación madrileña se hizo el año pasado, puesto que el libro salió el 9 de mayo, perdón, del año pasado, pero hasta ahora no ha habido esa oportunidad de hacer aquí en la SGAE de Barcelona esta presentación, que yo consideraba absolutamente necesaria, pues y que agradezco, por cierto, a la Fundación Autor el haberla programado. Pues bien, en este caso, lo que sí quiero decir es que vamos a estar, o voy a estar maravillosamente acompañado por dos personas que marcan de alguna manera esas distintas realidades que en Ars Sonora y en sus producciones y en su espíritu se ha mantenido durante esos años y de alguna manera se sigue manteniendo. Uno de ellos es, de mis compañeros de mesa en la presentación, es Vicenç Altayó, que es actualmente el director de Ars Santa Mónica, pero, y aparte de muy buen amigo, además de eso, y sobre todo es poeta, traficante de ideas, como el traficante ideas, como él mismo se dice en catalán, y una persona muy versátil dentro de la cultura, no solo catalana. Pero es que además él, con Concha Jerez, hizo un par de obras en su momento para Arsonora, Santa Inocencia y Santa del Movimiento Perpetuo. Y en esos dos CDs que tú dices hay un fragmento de una de esas obras. La otra persona que me acompañará tampoco necesita mucha presentación, es José Manuel Berenguer, director de la Orquesta del Caos, compositor, artista sonoro, y que también, ciertamente, a través de eventos como, no sé, como pues Zeppelin o Enredo o tantos otros, ha venido teniendo una presencia capital como coordinador, creador, instigador del arte sonoro en Cataluña y en el mundo. Este libro, este Ars Sonora, una experiencia de arte sonoro en radio, se inicia con una introducción de Tomás Marco, que yo estaba leyendo esta mañana en casa y pensaba, no tengo tiempo de leerla en el programa, pero supongo que resume muy bien lo que es el resto del contenido del libro, que no he tenido tiempo, lógicamente, de leerlo, pero que empieza hablando en términos muy amplios y va concretando hasta llegar al programa, ¿no? Sí, justamente eso es lo que hace. No resume el libro. La introducción de Tomás Marco no resume el libro, sino que más bien lo introduce, claro, como bien dices. Y por tanto habla de esas experiencias que ha habido en otros países, no en España, hay que decir, hasta Arsonora, de precisamente cómo la radio pública en general se orienta hacia la experimentación sonora. Evidentemente en otros países sí ha ocurrido, en España no hasta precisamente ese momento, o de una manera muy puntual, pero no de una manera regular, quiero decir. Y entonces a partir de ahí es cuando el libro empieza. El libro empieza con precisamente el co-director y cofundador conmigo del programa durante los primeros tiempos, Francisco Felipe, en donde habla del contexto justamente en los 80 en el cual surge el programa. El programa no surge como una seta en un bosque, sino que surge en un contexto determinado, que en Madrid, por ejemplo, era la movida madrileña. Pero también había otras movidas que no eran la movida, eran otras cosas, ¿no? Y mucho más interesantes quizá que la así llamada oficialmente movida madrileña. Entonces todo eso está muy bien enmarcado por Francisco Felipe, el nacimiento de otro tipo de creación, del arte sonoro, de toda una serie de historias que vienen de otros lugares también, y cómo esto va creando un caldo de cultivo. Y luego ya el libro se desarrolla en dos áreas, dejando aparte naturalmente los anexos y los dos CDs recopilatorios de producciones del programa, que naturalmente son pues muy escasos porque harían falta 20, pero bueno, pues hay dos, ¿no? Y en esos otros apartados, que son la parte central del libro, se habla por un lado, de producción y por otro de programación, o primero programación y luego producción, que en definitiva son las dos situaciones que de alguna manera definen la radio. Hay departamentos de programación, departamentos de producción. Bueno, pues aquí, cuando nos echamos a la cara el cómo organizar este asunto, pensamos, bueno, vamos a organizar esto como se organiza la radio. O sea, cualquier radio tiene un departamento de programación y otro de producción. ¿Qué ha pasado en Arsonora? Bueno, ¿qué está pasando? Por una parte, ¿qué se ha producido, cómo y por qué? Por otra parte, ¿cuál ha sido la programación de la emisora y con qué criterios? Del programa y con qué criterios. Uh-huh. Y esa es la cosa. Supongo que veo que es así, que no sé si a raíz del libro, pero en cualquier caso, después de tantos años, ha habido un proceso de reflexión y como mínimo de balance de lo que han sido estos 25 años de programa. Y no sé si piensas que a lo mejor, viendo cómo ha acabado la historia hace 25 años, hubieras repetido lo mismo o lo hubieras hecho de otra forma. Bueno, no, en mi vida particular hubiera hecho muchas cosas de otra forma. Yo soy muy autocrítico, pero solo respecto de mi obra. esto no es mi obra. Mi obra la firmo yo como autor. Esta es una parte de mi biografía, diríamos. Importante, pero solo una parte de mi biografía. La que más quiero realmente es la mía como autor, ¿no? Bueno, pero es tu obra como periodista musical. Sí, sí. Yo te presentaba como antes productor. Como productor. Sí, pero en esta no soy tan crítico. Soy mucho más autocrítico en cuanto a mi obra como autor. Quizá por... digamos, de manera deformada, probablemente no debería ser así. Pero, en fin, en esta no. En esta, además, es que el punto es que en este libro yo no he sido la persona que ha hecho la valoración crítica, sino que, como bien sabes, todas estas secciones de las que antes he estado hablando se llenan con nombres propios muy importantes, selectivos y elegidos para que hablen de cosas muy concretas. De tal manera que personalmente, yo no hablo más que de una parte del programa, que es la que mejor conozco quizás, que es precisamente la relación con el grupo Ars Acústica y con el factor, digamos, con el mundo internacional, cómo ha sido la proyección exterior de toda esa creación española e internacional vehiculada a través de Ars Sonora en Europa y en el mundo, y cómo también Ars Sonora ha sido un oído abierto a todo lo que pasaba afuera, ¿no? Eso sí, porque quizá pensaba yo que dentro de toda esta compilación era la persona que mejor podía hablar de ese asunto, puesto que de alguna manera había vivido muy, muy bien y muy de cerca esa realidad. Pero el resto está, diríamos, transferido, como se diría ahora en términos políticos, a otras personas que hemos considerado que eran, yo el primero y los demás que estaban detrás de la edición, los más adecuados para que escriban sobre ese tipo de cosas. Es decir, que me veo reflejado hasta cierto punto, vaya, que no... ¿Entiendes? Seguim parlant amb José Iges d'aquest llibre que es presentarà demà a Barcelona, concretament a les 7 de la tarda, a la seu de l'ESGAI, la Fundació Autor, el passeig Colom número 6 de Barcelona, Ars Sonora, una experiència d'arte sonoro en ràdio, 25 anys, i apareix, José, tu nombre, i entre parèntesis esta abreviatura ET. Te agradeceré que me lo cuentes un poco, porque antes de empezar a grabar ya me lo contabas, lo que significa, porque puede parecer un poco difícil de entender, porque es un libro que en el fondo habla de ti mismo, y tú apareces como no como autor. Sí, no, bueno, habla de mí mismo, habla del... O de, bueno, tu trabajo. De mi trabajo y el trabajo de otros dos, Francisco Felipe y ahora Miguel Álvarez Fernández, como productores, producers en el sentido anglosajón, directores, diríamos, realizadores, y todo eso en el sentido más castellano parlante, de un programa que, bueno, pues que surgió en un determinado momento con una vocación por el arte sonoro, por la experimentalidad en radio, por la experimentación sonora y por el arte sonoro en radio, etcétera, etcétera. Por la radio como lugar y amplificador de ese tipo de tendencias y de posibilidades, en fin, todo eso. Entonces, ED quiere decir simplemente editor. Editor en el sentido anglosajón, es decir, como se entiende en compilaciones realizadas, pues no sé, en Estados Unidos o en otros países europeos, en donde, en definitiva, lo que quiere decir es que uno hace la función de coordinador, en suma, ¿no? ¿Cuál ha sido mi misión en este libro? Bueno, la primera y fundamental, que parece una tontería, pero que ha sido muy trabajosa, es recoger para todos los colaboradores de este libro, que han sido elegidos por mí, pero no solo por mí, sino también por otras personas que han llevado a cabo la edición práctica, como por ejemplo, sin ir más lejos, el propio Miguel Álvarez Fernández, mi sucesor en Ars Sonora, o por ejemplo Rubén Gutiérrez del Castillo, que es el director de esta colección Exploraciones en la Fundación Autor, pues ver un poco cómo canalizar este asunto, quién debía tratar cada tema en función de su cualificación y de su interés. Y por supuesto, y eso era mi tarea, dar a cada uno todos los materiales que le hacía falta para escribir sobre el tema que se le había asignado. Y en ese caso, por ejemplo, lo primero es que pasa por darle todos los avances de todos los programas que se han hecho en la sonora durante todos esos 25 años, que es una tarea importante, ¿no? Claro, porque eso supongo que no es, hoy en día no, quizás sí, pero se trabajaba de forma distinta hace 25 años, claro. Y a lo mejor no se pensaba en que fuera necesario. No, evidentemente ha sido complicado y en algún momento ha sido muy útil esa revista de programación que durante bastantes años publicó la propia emisora, que desapareció en un momento dado. Ahora es Internet quien lo difunde, etcétera. Y además los programas están en podcast, en su momento no lo estaban, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente ha sido un trabajo, una tarea pues importante, ¿no? Y desde ese punto de vista dices, bueno, el editor hace eso, ¿no? Pues es un poco el currante de fondo, ¿no? En definitiva, ¿no? No es tampoco tan allá. El libro, entonces, simplemente lo firmo como eso, nada más, porque no lo firmo como nada más, ¿no? Como el que coordina, eso es todo. No sé si, claro, es un programa que uno se lo imagina, por lo menos en los inicios, hablas mucho de Francisco Felipe y de ti mismo como una cosa muy autónoma, ¿no? Como que el programa os lo diseñabais bastante a vuestro gusto. Era muy divertido. Y supongo que con pocos medios al principio. No, era luego muy... Luego no sé si evolucionó. Era muy divertido, porque así, para la intrahistoria diremos que Fran es una persona muy capaz pero muy terca, yo no soy tan terco, Y los debates para hacer cada programa eran tremendos, o sea, para hacer cada guión eran tremendos. Pero era muy divertido, deberíamos haber grabado aquello como una obra radiofónica, ¿no? Y en la época, yo tengo que decir que yo sabía mucho más de radio que Francisco Felipe sabía mucho más de arte sonoro que yo. Entonces era un entente muy interesante, y además él es 10 años más joven que yo, con lo cual realmente él es un fenómeno en lo suyo, es un personaje que estaba muy, muy informado, y de hecho ha sido uno de los pioneros, junto con Francisco López y tantos otros, en fin, Antón Ignorant y tantos otros, de esa corriente que en los años 80 hubo en España de trabajo en casetes, en ediciones en casete de artistas independientes y tal, ¿no? Bueno, no sé, Esplendor Geométrico, todos estos. Él estaba dentro de esa corriente ya, ¿no? Entonces, realmente él era una figura dentro de eso y, de alguna manera, yo aportaba ese otro tipo de realidad. Con el tiempo, ¿cómo evolucionó el trabajo? Y no sé si sabes, si lo sigues de cerca, ¿cómo se está haciendo hoy el programa? ¿Existe un equipo que trabaje para Sonoro o sigue siendo un trabajo muy, muy individual, en el fondo, ¿no? Sí. Yo en un momento dado asumí las riendas del programa solo, porque Francisco Felipe se fue de España incluso a estudiar Bellas Artes en la Kunstakademie de Düsseldorf. Y entonces, bueno, él colaboró en algún momento en algunos programas con posterioridad, pero bueno, de manera puntual. Y entonces, en un momento dado, en algunas ocasiones yo sí he tenido algún equipo de producción. Por ejemplo, con ocasión, sin ir más lejos, del evento que hicimos con apoyo de Madrid Capital Cultural del año 92, que se llama Ciudades Invisibles, y al que se dedica un artículo ahí en este volumen, un artículo escrito por Concha Jerez, que por cierto fue la codirectora conmigo de ese evento, Ciudades Invisibles, que reunió toda una serie de gente de Ars Acústica, etcétera, y que se hizo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y entonces en ese periodo y en un periodo anterior y ligeramente posterior sí había un equipo de producción en torno al programa. Luego las dificultades económicas fueron reduciéndolo y eliminándolo, incluso el presupuesto que el programa tenía, ¿no? De tal modo que se han hecho coproducciones con ayuda de con astucia para implicar a otras instituciones, a otras emisoras, el Ministerio de Cultura en diversas instancias, ¿no? Sobre todo el CDMC, ahora ha desaparecido, también el Centro de las Ciencias Escénicas para hacer un ciclo de radioteatros, el Goethe Institut, en fin, toda una serie de instituciones, Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en la actualidad, el programa, como digo, lo dirige Miguel Álvarez Fernández, él no tiene ningún equipo de producción, pero se apoya, como yo me apoyaba en los últimos tiempos, en el equipo de producción de la propia emisora Radio Clásica, ¿no? En este punto sí, de los técnicos que pueda tener a su disposición en un momento dado para hacer situaciones puntuales. Bueno, esa es un poco la grandeza de emisoras como esta también, ¿no? Que tiene evidentemente un equipo de producción y un equipo de técnicos que puede en un momento dado pues ayudar y llevar adelante cierto tipo de proyectos. Thank you. Para terminar, me gustaría que nos comentaras, antes hemos citado estos dos discos que incluye el libro, y supongo que has comentado un poco, muy por encima, algunos de los contenidos. Supongo que ha sido una elección difícil, ¿no? Porque aquí hay no sé si es una selección de contenidos del programa, que habrá muchísimas horas de radio, o no ha sido esa tampoco la intención. Bueno, la elección ha sido solo mía. En este caso puedo decir que ha sido mía, porque alguien la tenía que hacer. Y porque en realidad era lo más evidente hacerla sobre ese periodo. Hay un único programa como tal, que es un programa que hicimos Ricardo Bellés y yo, que se llama Palmeros, y que, bueno, está también porque obtuvo un premio en su momento y tal. Y ese es el único programa como muestra de un programa. Un programa que en realidad es un pequeño programa, es casi una cápsula un poco más larga que eso, unos 18 minutos y tal. El resto son obras radiofónicas o fragmentos de obras radiofónicas realizadas, producidas desde el programa, ¿no? Tanto de autores pues españoles como internacionales, algunas de ellas refrendadas, algunas de estos fragmentos de obras u obras completas refrendadas por premios internacionales, como el Premio Italia que ganó Luc Ferrari, o como el Ferder Prize del Karl Suka Prize que obtuvo Ange Vowinckel, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras, pues es un poco la idea de dar una especie de visión, bueno, de audición más bien, de las diferentes cosas que ha habido, con la salvedad, y eso sí que no hemos podido incluirlo, de piezas de lo que ha sido las producciones radioteatrales, ¿no? Había diversos problemas, también la extensión de las obras, a veces también problemas de autor, en fin, dificultades que nos han hecho olvidar en lo sonoro ese tipo de producciones, aunque naturalmente en el libro hay presencia importante de ellas. Incluso hay, sin ir más lejos, en la edición de un texto en facsímil de Severo Sarduy, que me envió precisamente cuando se iba a difundir públicamente la primera versión en lengua española, en lengua castellana, vamos, de La Playa, de su obra radiofónica por excelencia, ¿no? Es decir, hay también, bueno, ese tipo de pequeñas cosas, guiños, historias, ¿no?, en el libro, que se corresponden también con lo que hay en los CDs. La presentación de mañana en Barcelona, lo decíamos, llega un poco más tarde de los 25 años ya, bastante. No sé si en su día celebrasteis el aniversario de alguna otra forma. Si habías celebrado antes los 10, los 15, los 20... Los 20 sí. Hubo un programa que se hizo como de hora y media o así, que está glosado también, creo recordar, en el texto prolijo y lleno de datos e interesantísimo que escribe la musicóloga asturiana Marta Cureses sobre la programación, los programas especiales de Ars Sonora, y ahí ese es uno de ellos, evidentemente. Y entonces con los 20 años sí se estrenaron una serie de obras que distinta gente hizo para el programa, obras cortitas. Hizo una, por ejemplo, José Manuel Berenguer, hizo otra Eduardo Polonio, hizo otra Andrés Levin Richter, que luego se ha quedado como sintonía del programa, un fragmento de esa pieza. Pero también hubo obras de autores internacionales, y concretamente hubo en ese programa especial una conexión en directo, un trabajo en directo que hicieron Mia Sabelka y Rupert Hubert desde Viena, en directo, como era la misma hora, los dos programas. Kunstradio, de la radio austriaca, hizo una emisión para festejar los 20 años de Ars Sonora, y eso entró dentro del propio Ars Sonora que yo estaba transmitiendo esa noche en directo. Supongo que lo recordarás como uno de los momentos. Justamente, ¿no? Sí, pero también recuerdo como uno de los momentos importantes, ya que estamos ahora en Barcelona, el que el 4 de junio de 1988 se hizo, hasta donde yo sé, la primera obra musical, en este caso, pero con ayuda de la radio, que utilizaba la tecnología de dúplex en España. Concretamente fue Historia de dos ciudades, de Gabriel Brenchich, radicado, como sabes, aquí en Barcelona, y uno de los, en fin, factotum del y fundadores del laboratorio Fonos. Y entonces, en ese concierto, diríamoslo así, que presentábamos desde Madrid Tomás Marco y desde Barcelona yo, ese 4 de junio en directo del 88, lo que ocurría es que aquí había el conjunto de percusiones que dirigía el ya desaparecido Xavier Joaquín, donde Pilar Subirá precisamente era una de las personas que tocaba en ese, ¿sí? en ese grupo de percusiones. ¿Cómo se llamaba? Percusiones de Barcelona. Uh-huh. Y en Madrid estaban Belén Aguirre y Francisco Martín, violonchelo-violín, del grupo LIM, y una parte electrónica, y los dos estaban, los intérpretes estaban unidos entre sí por una claqueta, y la suma de ambas cosas, unos estaban en el Centro Conde Duque en Madrid, otros en la Fundación Miró de aquí, en el auditorio, con público en directo en ambos sitios, y la suma de ambas cosas que se recibían en ambas sedes era la obra radiofónica. Esto me suena a estas orquestas de YouTube que se hicieron hace unos años, en que cada instrumentista estaba en un país del mundo. ¿Eh? A veces pensamos que no está todo inventado y parece que sí. Sí, no, efectivamente. Eso es una realidad que no solamente en ese programa se hizo, sino que se han hecho también improvisaciones a través de, en este caso ya no de líneas analógicas, sino de la RDSI, entre Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, en festivales de música electroacústica, en donde también al sonar estoy incluido, en años después de eso, en donde efectivamente la idea era la misma, ¿no? Muy bien, pues José Iges, mañana a las 7 de la tarde en la sede de las GAE aquí en Barcelona vais a presentar este libro, acompañado, como bien decías antes, de José Manuel Berenguer y de Vicenç Altaió. También estará Ramón Muntané, que es el director de las GAE aquí en la zona. Nosotros te felicitamos por el libro y por los 25 años y por todo el trabajo, aparte del programa, en tu faceta como compositor, etcétera. Pues muchas gracias y sobre todo por darme esta oportunidad de hablar de todo ello. Hasta luego. Dilatantes gritos sublevados en la catástrofe y el ornamento. D'aquesta manera acaba la segona part de l'obra Santa Innocència de Vicenç Altaió i Concha Jerez, un exemple d'art radiofònic que ara esmentava José Iges. Aquest artista, compositor i cofundador del programa Art Sonora presenta demà el llibre que recull el 25è aniversari d'aquest programa a les 7 de la tarda a la seu de les GAE de Barcelona. Fins aquí les notes de clàssica d'avui. Us esperem demà per parlar, entre d'altres, de la restauració de les campanes de Santa Maria del Mar i per sentir una entrevista amb Laurence Foster, que aquest cap de setmana torna a dirigir l'OBC. Fins llavors, salutacions, bona nit de part d'Helena Busto, Alfred Marín i Albert Torrents.